para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta promesa de Jesús para ti y para mí. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el año 79 de la era cristiana, la pequeña ciudad de Pompeya, cómodamente ubicada en la ladera sur del Vesubio, quedó completamente destruida cuando este volcán entró en erupción. Eso no ocurrió de repente, como algunos se lo imaginan, sino gradualmente por un periodo de varios días. Cuando el volcán comenzó a presentar los primeros síntomas de su actividad, un fino polvo de piedra pómez comenzó a descender sobre la ciudad. Y al darse cuenta de que su ciudad estaba condenada, los habitantes de Pompeya huyeron atravesando la bahía de Nápoles para guarecerse en lugares más seguros. Muchísimos lograron escapar, pero no todos. Algunos, por una razón u otra, se quedaron y murieron asfixiados. Otros huyeron, pero volvieron a la ciudad condenada para recuperar algunos objetos de valor. Y también perdieron la vida. 1500 años más tarde, cuando hasta la ubicación de la ciudad había sido olvidada, la descubrió el arquitecto Domenico Fontana mientras construía un acueducto en ese lugar. Muchos hombres de ciencia consideran que este descubrimiento señala el comienzo de la arqueología. Cuando los excavadores comenzaron su tarea tratando de abrirse paso a través de la piedra pómez endurecida, sus picos e instrumentos de vez en cuando llegaban a cavidades y lugares huecos. A alguien se le ocurrió una brillante idea. ¿Por qué no prestar atención al sonido que producían esas herramientas para que de esa manera determinar dónde se encontraban algunas de esas cavidades, a fin de abrirlas por su parte superior tan exactamente como se podía determinar, con el fin de introducir yeso semilíquido en esas cavidades, de manera que cuando éste fraguara se pudiera descubrir lo que ocultaba ese molde volcánico? Lo que se logró descubrir de esa manera nos permite saber cómo perecieron los habitantes de Pompeya. Se dice que uno de los descubrimientos más fascinantes hecho en Pompeya es el del centinela romano. Roma requería que sus soldados se mantuvieran en su puesto bajo la pena de muerte hasta que se los relevara. Alguien se olvidó de ese centinela. Se quedó en su puesto. Prefirió morir a desobedecer. Fields, el gran pintor, lo presenta de pie frente a la montaña en llamas, fiel hasta la muerte. Me pregunto, amigo y amiga, ¿pueden los soldados de la cruz ofrecer menos fidelidad que esta? Formular la pregunta es contestarla. Pero al cristiano se le hace esta promesa: y yo te daré la corona de la vida. Un pensamiento más. ¿Sabes que a diferencia del comandante romano que aparentemente se olvidó del centinela, Cristo jamás se olvida de sus fieles soldados? El ser fiel a Jesús es siempre una mejor manera de vivir. Cuánto te amo. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Este es su programa radial Verdades que Liberan. Y esta mañana estudiaremos el tema Tú eres el Cristo. Dice la palabra del Señor en San Juan 9:30. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esta mañana consideraremos por qué nosotros los cristianos creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, que Jesucristo es el único Dios verdadero. La palabra del Señor afirma en San Juan capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el Verbo, o la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo, la palabra que creó los mundos, es el mismo Jesús. Él era Dios y es Dios. El versículo 14 de San Juan capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quisiera considerar con ustedes algunas declaraciones que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra. Primeramente, quisiera analizar cuál es el testimonio de Jesús mismo. ¿Quién Jesús creía que Él era? En una ocasión, Jesús dijo que Él había sido el enviado del Padre, que las cosas que Él hacía no las hacía de sí mismo, sino que Él era el enviado de Dios. En otra oportunidad, Él declaraba que Él y el Padre uno mismo son. En otra oportunidad, para familiarizar más el tema con los fariseos, para entrar más al terreno donde ellos entendían mejor, pues los judíos se creían hijos de Abraham, Jesús les dice, Abraham se gozó de ver mi día. Y los judíos le contestaron, pero si tú ni 50 años tienes, ni aún canas, y dices que conoces a Abraham, la respuesta de Jesús fue eficaz. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se declaró a sí mismo, no solo como Dios, sino como el Dios Todopoderoso, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y quiero que en esta mañana, si tienen sus Biblias con ustedes, la abran en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Esta es una poderosa declaración de Jesús. Triste porque no es la manera como la sociedad actual opera hoy en día. Pero en esta oportunidad, Tomás le preguntaba al Señor Jesús, que no sabía a dónde iba, que cómo pues podría saber el camino. Y la respuesta de Jesús está en San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy. Aquí vemos esas dos palabras nuevamente. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús está utilizando el artículo determinante singular, Él. Yo soy el camino, dice Jesús. Él no está hablando como si fuera un camino de muchos otros, sino el único camino. Si nosotros, los seres humanos, amigo y amiga que me escuchas, queremos ir, tener acceso al Padre, nosotros no podemos ir alrededor de Jesús. Tenemos que ir únicamente a través de Cristo Jesús para tener acceso al Padre. Yo soy el camino y la verdad. Esto no es algo popular como lo que hoy en día se habla. Hoy se habla mucho de que no hay una verdad absoluta, de que todas las cosas son, no hay una verdad absoluta, sino que todas las cosas son dependiendo del punto de vista que la persona lo quiera tomar. Por ejemplo, si yo digo que 2 + 2 = 6, y otra persona probablemente puede decir que 2 + 2 = 8. Yo no quiero decir que la otra persona esté incorrecta y la otra persona no quiere decir que yo estoy equivocado. Y llegamos a la triste y sin lógica conclusión, una conclusión ilógica de que los dos estamos en lo correcto. Esa es la cultura actual en la cual nosotros vivimos. O si no, ninguno de los dos nos queremos comprometer y llegamos a decir, pues 6 y 8 son 14, dividido entre 2 es igual a 7. Yo avanzo la mitad, la otra persona avanza la mitad y la respuesta correcta es que 2 + 2 = 7. De esa es la manera. Quizás ustedes se pondrán a reír en este momento, pero lastimosamente de esa es la manera como opera la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Nadie radicalmente está equivocado. Pero como si hubiesen muchas otras verdades, pero aquí Jesús nuevamente vuelve a usar el artículo determinante singular, la. No como una de muchas verdades, sino la única verdad. Y la vida, la única vida y vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo ser el camino y la verdad y la vida. También, si nosotros pudiéramos hoy en día escuchar el testimonio de Jesús y sentarlo a él y preguntarle, Jesús, ¿quién tú crees que tú eres? Él diría lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo y el Padre, uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy un enviado de Dios en una misión especial. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese sería el testimonio. Ese es más bien el testimonio del Señor Jesús. Pero una cosa, amigo y amiga que me escuchas, es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Pero una cosa diferente es lo que otras personas dicen de nosotros. El segundo testimonio es el testimonio de los seguidores de Jesús. Por ejemplo, que antes de yo casarme, yo pensaba que era una persona correcta. Quizás tú que me estás escuchando has tenido esa experiencia, o quizás no. Pero para aquellos que la han tenido, yo pensaba que en realidad solo estaba esperando un carro de fuego para que me levantase y me llevase a los cielos. Pero después yo me casé. Y cuando me casé, me di cuenta de lo lleno de orgullo y egoísmo que está mi corazón. Y a veces mi esposa no duda en decírmelo, por lo cual yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que necesito mejorar. ¿Cuál es el punto de lo que yo estoy hablando en este momento? El punto es que aquellos que están cerca de nosotros nos conocen mejor. ¿Y qué mejor que los seguidores de Jesús? Si ellos andando con Jesús por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, comiendo con Él, si ellos hubiesen visto alguna inconsistencia de Jesús, ellos lo hubieran dicho. Si nosotros le preguntáramos a Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿quién tú crees que es Jesús? Él diría, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el enviado por el cual yo vine para preparar el camino, del cual ni soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Si nosotros le preguntáramos a Juan, él diría que Jesús es el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. Si le preguntáramos al apóstol Pedro, ¿quién tú crees que es Jesús? Y en una ocasión Jesús estaba preguntando en la opinión pública quiénes pensaban las personas que era Jesús, y algunos le dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dice, ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y eso lo encontramos en San Mateo 16:15, la respuesta de Pedro. Pedro hace la memorable declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero una cosa es lo que las personas que son cercanas a ti dicen. Pero el tercer testimonio que nosotros analizaremos esta mañana es el testimonio de los enemigos de Jesús. Una cosa es lo que tus amigos dicen, pero otra cosa es lo que tus enemigos dicen de ti. Y escucha bien lo que dice San Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Versículo 54. San Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Estás escuchando, amigo y amiga? Estos no eran seguidores de Jesús. Es fácil para una persona que sigue a Jesús decir, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero para que un enemigo diga que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, es porque algo diferente vio en él. Algo diferente de las otras personas. En otra ocasión, unos alguaciles dijeron, ningún hombre ha hablado como este hombre. Ellos seguramente debieron haber escuchado la forma como hablaba Jesús, cómo él exponía su doctrina, cómo él predicaba, que en una simple oración ellos estaban diciendo realmente, este hombre es único, nunca en nuestra vida hemos visto un hombre como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los enemigos de Jesús estaban diciendo eso. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, decía el centurión. ¿Te has sentido tú alguna vez? Y esto realmente fue cuando Jesús estaba muriendo, crucificado en la cruz del Calvario. Esta no es una declaración inteligente, sino es una declaración que penetra hasta lo más íntimo del corazón y la conciencia. Te pregunto en esta mañana, ¿te has sentido alguna vez que tú, al igual que este centurión, mataste a Jesús? ¿Que tus pecados fueron los que lo crucificaron en la cruz del Calvario? ¿De que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios que murió en tu lugar? Vamos a hablar en este momento acerca del testimonio de la historia acerca de Jesús. Pregunto en esta mañana a ti que me escuchas, ¿el cristianismo en la historia ha aumentado o ha disminuido? La respuesta es sencilla, ha aumentado poderosamente, y esa es una evidencia de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Se calcula que hay alrededor de 2 billones de cristianos. Y en realidad eso demuestra que el cristianismo ha crecido grandemente. Traigo todo esto a colación, a recordatorio, porque para muchas personas Jesús simplemente fue un líder religioso como cualquier otro. Algunos creen que fue como Gandhi, como Mahoma o como Buda. Pero en esta mañana nosotros hemos leído lo que dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo te digo, amigo y amiga que me escuchas, Buda nunca hizo una declaración como esta. Mahoma nunca en la historia hizo una declaración como esta. Confucio, no hay ningún registro que afirme que haya hecho una declaración como esta. Y en realidad nosotros no podemos llegar a la conclusión de que el budaísmo puede ser verdad. No podemos llegar a la conclusión de que el islamismo puede ser verdad, como si hubieran muchas otras verdades. No, lo que Jesús dijo es que Él es la única verdad. El artículo determinante es singular, no es plural como si hubiesen muchas otras. Es singular. Y en realidad, por las declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, nosotros no podemos colocarlo en una categoría de un buen maestro moral, o de un gurú, o de un gran moralista, o un gran filósofo. Por las declaraciones que Jesús hizo, necesariamente nosotros los seres humanos debemos de creer de que Jesús es en realidad el Señor de gloria, el Dios Todopoderoso. Hemos analizado 4 testimonios: el testimonio de Jesús, el testimonio de sus seguidores, el testimonio de sus enemigos y el testimonio de la historia. Yo quiero compartir contigo esta mañana mi testimonio. Llegué a los Estados Unidos a la edad de 18 años, cuando la belleza de la juventud me sonreía. Y comencé a correr de un lado para otro, viendo las luces de la ciudad, creyendo y buscando la felicidad, el placer y la satisfacción para mi vida. Pero un día, sin tardar mucho tiempo, me di cuenta que las cosas que ofrece este mundo son huecas, no tienen esencia en sí mismo, son vacías. En un momento tú estás alegre, pero al instante te sientes vacío porque no hay felicidad en las cosas de este mundo. Un día yo me encontré con Jesús y yo creo en realidad que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Pero no solamente eso, sino que Jesús de Nazaret es mi Mesías. Es en Jesús en quien yo he encontrado felicidad genuina y verdadera. Es en Jesús quien Él me ha traído satisfacción a mi vida. Es Jesús quien le ha dado sentido y placer a mi vida. He querido compartir contigo estos 5 testimonios, pero el 6º testimonio te corresponde contestarlo a ti que me estás escuchando. El 6º testimonio es tu testimonio y ese solo lo puedes escribir tú. Escribir con letras grandes. ¿Quién tú crees que es Jesús de Nazaret? ¿Tú crees que Él es el Mesías prometido? ¿Tú crees que Jesús de Nazaret es el Cristo? ¿Es tu Mesías? Si tú lo crees así, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos e inclines tu rostro para hablar con nuestro Dios en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús que vino a esta tierra. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando esta naturaleza de hombre y murió en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por eso, por el maravilloso plan de salvación que tú tienes para nosotros los seres humanos. Y en este momento te ruego que si alguna de las personas que me está escuchando tiene el deseo en su corazón de entregarle y confesar el nombre de Jesucristo como su único Salvador verdadero, que tú seas sobre esa persona, que tú la bendigas y que la ayudes a concentrarse en ti, a estar plenamente contigo, a ponerse a cuentas contigo, de manera que si sus pecados fueren negros como la grana, como la nieve sean emblanquecidos, que si fueren rojos como el carmesí, que vengan a ser como blanca lana. Te ruego, Señor, que aceptes a esas personas así como están, que tú las aceptes, pero que no las dejes así, sino